Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Y bueno, este podcast es el primero de una serie que tengo ganas de hacer, de opinando de cosas que ustedes me vayan diciendo o que a mí se me vayan ocurriendo, o que simplemente las vea en la calle y diga, tengo que hablar sobre esto porque me gusta, porque me interesa, porque se me sale de los dos huevos. Entonces, nada, eso. Así que el primer tema que me gustaría hablar, que me gustaría decir es acerca de las relaciones, de cómo veo el amor, cómo veo cómo las personas manejan las relaciones últimamente y cómo estoy yo en mi relación y cómo la verdad las relaciones te cambian, porque alguien que ha estado en relaciones como las que he estado yo, que son la mayoría la primera en la que estuve, que es como la primera, que es la que te enseña cómo son las cosas, que es la que te baja de esa nube de pedo de que todo es mágico y todo es Disney y todo está repiola. Que no podemos decir que no todos la tuvimos, que tipo no mirábamos, no sé, Disney Channel o Nickelodeon y decíamos, yo quiero una relación así. Y nada que ver, Rocho, nada que ver. Entonces, primero, ese paso de una relación platónica, una relación ideal, a una relación real, que es llena de no sé si de discusiones todo el tiempo, pero sino de discutir porque sos distinto a la otra persona y la otra persona nunca tiene su ego, tiene su forma de ser, tiene su carácter y no va a ser, o sea, no va a ser lo que uno espera y no va a aceptar también lo que uno quiere y tampoco va a cumplir esos ideales y esas cosas que uno se espera, ¿entendés? A veces la persona no cumple las expectativas y eso está bien y uno debe aprender a no armar expectativas de la otra persona porque la otra persona es humana, se equivoca y tiene sus errores y creo que las personas que se equivocan, o sea, que se decepcionan son las personas que generan expectativas porque es así, somos humanos, como vos también. Alguna vez decepcionaste a alguien, alguien te puede decepcionar y no está mal ponerse triste por eso, pero tampoco es culpa de la otra persona, porque la otra persona es humana y se equivoca y es eso. Aunque, y ahora entra algo también que depende cuando la persona te decepciona y es queriendo, y es, o sea, sabiendo, haciendo algo que te duele o haciendo algo que te puede llegar a doler. Y ahí es distinto, entonces es eso, todo tiene muchos matices, las relaciones tienen un millón de matices, un millón de formas de ver y entender, pero creo que la forma más sana y más, sí, más sana y tal vez menos dolorosa es como lo veo yo, que no lo descubrí yo, sino que lo leyendo. A Frida Kahlo, que es una pintora mexicana, que si no la conocen, tienen que leer sobre ella, tienen que ver sus obras, está muy bueno, es muy copado todo lo que hace. Y hablaba sobre el amor como una forma de libertad, como que ella era esposa de Diego Rivera, otro gran artista mexicano, y ella no decía. Esto es una entrevista que le hacen. Ella dice, yo no digo mi Diego porque él no es mío, él es de él. Y interpretando esto podemos, que no tiene una difícil interpretación, sino que nos da a entender que las personas no son propiedad de nadie, sino que son de ellas mismas. Que son personas, que son un ser aparte, un ser autónomo, que solo depende de que su cuerpo siga respirando. Entonces, no hay que apropiarse de las personas, no hay que tener esa visión antigua de que vos sos mío, porque sos mi novio, porque bla, porque no es así. Los seres humanos estamos en una época donde todos somos seres más solitarios, capaz, pero a la vez más libres. Tenemos la libertad de llegar a todo el mundo con las redes sociales, tenemos la capacidad de estar en todos los lugares del mundo gracias a los celulares, gracias al teléfono. Dije celulares y teléfono. Estamos re bien, loco. Educación privada, mamarre. Se me pegó esa mierda de mamarre y es como, no puedo dejar de decirla, hice una pelotudez y quedo como un pelotudo, pero ya fue. Es mi podcast, puedo decir lo que quiera. Mala y la gente que esté escuchando esto. Me fui de mirar la mierda con el tema, me chupé un huevo todo. Mala y la gente que esté escuchando esto porque me está escuchando decir estas pelotudeces y. Ah. Yo que ustedes lo adelanto un minuto que ya volveré a hablar del tema. Así que nada, eso. Después de esta intromisión de mi estupidez, sigo. Bueno, nada, que no seas pelotudo. A ver, que sea tu novio no significa que sea tuyo. Tóxica, significa que él es de él y que elige estar con vos. Pero bueno, nada, es eso. O sea, a ver, las personas no somos, no tenemos, no somos objetos que uno puede ir y decir vos sos mío, no. La otra persona elige estar con vos, ¿entendés? O sea, es como que o sea, la mayoría de veces es así. A veces es como que estás con esa persona porque no sabes estar solo. O porque no querés estar solo, porque tal vez tuviste mucho tiempo de estar solo, de no tener amigos, de estar triste en tu casa jugando a la Play. Ah, re hablaba de él. Pero. Pero es eso. Es creo que uno elige estar con la otra persona y la otra persona no puede tomar eso como símbolo de que esa persona le pertenece, de que tenemos paso un auto y espero que no me caiga el audio. De eso, o sea, no, como un signo de pertenencia, uno no le pertenece a otra persona, uno es libre de cada uno. Todas las hojas son del viento, dijo el flaco Spinetta. Entonces, es eso. Y luego, nada, me parece que hay algo muy loco en. Y esto también tiene que ver con lo que estaba hablando, ¿no? De cómo no le puedes permitir. O sea, las redes sociales creo que ayudan a que florezcan las relaciones tóxicas, pero también. Ayudan a desenmascarar mucho a la gente de mierda, porque hay mucha gente que juega a dos puntas, como se dice, y las redes sociales son como una forma de desenmascararlos, de sacarles la careta y decir, mirá, flaca, tanto no te ama porque. Y a la vez también son una, ¿cómo se llama esto? Por eso hay que desayunar, chicos. Ese silencio se lo van a tener que fumar porque no se me sale la palabra. Bueno, de alimentar la paranoia. Ahí está, tomá. Vos, puto. De alimentar la paranoia de la gente. Porque antes estaba la opción de poder ver los likes que le daban a otra persona. Y eso era muy peligroso, man. Eso era muy peligroso. Pero me parece que es como que. Nada, es la privacidad de la otra persona y creo que eso tiene que ver con la confianza. O sea, vos no tenés que revisar las redes sociales de tu pareja, loca, porque el loco, vos tenés que confiar en él, ¿entendés? Aunque cueste, porque los seres humanos somos gente de mierda y es verdad, no todos, pero sí. Entonces, es como que, nada, tenés que confiar en la otra persona, porque al final es eso, es como. ¿De qué te sirve estar con alguien si no vas a confiar en él? Y después, lo que. Es algo que aprendí con todas mis relaciones y es lo que hago siempre con todo. O sea, con mis relaciones de amistades, de parejas, con gente con la que tengo que relacionarme porque no puedo ser una planta y vivir bajo el sol y simplemente respirar. Es dar todo, todo lo que puedo, todo lo sano que pueda dar. Y luego aceptar lo que me den, porque yo no tengo que esperar nada de la otra persona. Que creo que lo dije hace 6 minutos, que no hay que hacer expectativas porque después te desilusionan. Bueno, loco, aprende eso. Y eso es lo que va. No hacer expectativas porque. Porque nada. Y darlo todo. O sea, uno debe irse como. Siempre me gusta hacer referencias con los deportes porque me encantan. Uno tiene que salir de la cancha con la cabeza en alto. Y saber que dejó todo y que bueno, nada, se perdió porque la otra persona quiso. Porque la verdad que las relaciones son eso, son cosas de dos que a veces no funcionan porque la otra persona no quiere y es una tristeza. Pero bueno, nada. Entonces, es eso. Y confiar en la otra persona y bueno, darlo todo. Y bueno, volviendo a lo tóxico que puede ser una persona. No den sus redes sociales a su pareja, chicos. No, si le dicen, me das tu contraseña de Instagram, decirle que no. Porque no, porque uno tiene que tener su espacio, uno debe tener su libertad de ver lo que quiere y nada. Como que yo quiero ver memes de cosas turbias, tranquilo, y no que vos entres y veas, no sé, chistes de curas pedófilos, que son muy graciosos porque es muy triste, que sea verdad. Pará, no. No es una. ¿Cómo se llama? Oh, me olvidé el nombre. Tengo unos problemas con las palabras, gente. Esto de dejar el colegio, las vacaciones me hacen mierda. O sea, es como que quedo como. ¿Cómo se llama? ¿Pablo Argento? Sí, después de una lobotomía, no sé qué estoy diciendo. Estoy loco. Pero nada, yo me imagino que la persona que lleva los 10 minutos que está escuchando esto debe estar diciendo: ¿qué carajo estoy escuchando, men? Este tipo está loco. Pero sí, ¿eh? Y entonces, nada. Bueno, nada, no le den la contraseña de Instagram a la tóxica, boludo, porque después te va a preguntar: ¿qué es esto? ¿Quién es? Y no está piola, no está piola, men. Y nada, eso. Después creo que algo que aprendí con el tiempo. Yo soy una persona muy intensa, creo que ya lo dije. Pero con el tiempo aprendí a que darle espacio a la otra persona. Porque me pasa mucho de que soy. Tengo tanto tiempo al pedo. A ver, no hago nada. Yo en el día no hago nada. Estoy grabando esto. O sea, yo. Ya van 40 minutos que estoy intentando hacer esto. Y esos 40 minutos los puedo haber gastado en otra cosa, pero no, estoy acá. Y me pasa que estoy tal vez todo el tiempo esperando que me conteste alguien. Porque posta que no hago nada. Y capaz antes estaba hablando con mi novia y mi novia capaz no me contesta y empiezo a mandarle mensaje tipo amor, amor, amor. Y está mal. ¿Sabes qué? Lo aprendí con esta chica con la que estoy saliendo, que la amo un montón y que me ayudó a cambiar eso. Que tipo no ser tan intenso y a ponerle un poco de leche a la cosa porque no. Es muy mucha la intensidad. Entonces, ¿cómo se llama? Ah. y nada, tal vez darle su espacio a la otra persona. Las otras personas necesitan espacio. Esto también tiene que ver con la que las personas somos seres libres, de que tenemos una libertad de poder hacer lo que queramos y de que necesitamos nuestro espacio para crecer y para madurar también. Y entonces creo que me ayudó un montón en eso, en darme cuenta de que, bueno, tengo que darle su espacio, tengo que darle esa libertad, porque creo que nunca, o sea, nunca le corté la libertad, nunca le dije no, no hagas esto, sino que estar tanto tiempo encima y hablando con ella todo el día es algo con lo que me ayudó a madurar, digamos. Y luego, nada, tal vez tengamos mil cosas para cambiar, mil cosas para mejorar, pero creo que las relaciones sirven para eso, para ir puliendo esos detalles que tenemos los seres humanos y ir mejorando y ser mejor para la otra persona o tal vez para la próxima persona que venga. Esto me hace acordar a una conversación que tuve una amiga. Estábamos los dos muy en pedo. Y ella me dice: yo este pibe lo reamo todo, pero sé que si algún día terminamos, quiero dejarlo lo mejor posible para la próxima piba. Dejarlo lo más respetuoso, más compañero, más cuidado. O sea, a ver cómo me había dicho. Como más. Sí, más compañero. Vamos a dejarlo ahí en compañero. Para la otra persona, para que sea mejor persona. Porque tal vez conmigo no funcione, pero con otra persona sí. Y quiero. Quiero que sea mejor. Y es algo muy lindo. Porque te das cuenta que ella no esperaba que él esté con. ¿Lo dije bien? ¿Qué? Que ella no esperaba que él esté con él. Que él esté con ella. Tengo que ponerme a leer toda la vida, sino que entendía que eso se podía terminar, que las relaciones como empiezan terminan y que prefería que él fuera mejor persona o más compañero para una persona futuro, que esas cosas que tiene, esas cosas que tal vez a otra persona no le gustaría ni o sea, lo mandaría a la mierda, ahí está. De una lo cambie, lo pueda mejorar y tal vez tenga otras herramientas. Y eso es algo muy lindo. Creo que hay que buscar siempre que la otra persona sea un poco mejor. Tal vez no para nosotros, sino para el futuro y para lo que pueda venir y ayudar a la otra persona a crecer. Creo que eso es algo muy importante, crecer junto a la otra persona, crecer uno mismo gracias a la otra persona, como me pasó a mí. Y nada, creo que las relaciones a uno lo hacen crecer. A ver, no hay que entrar en una relación cada 6 meses, pero sí hay que estar de vez en cuando con alguien para crecer. Tal vez no estrictamente como novio, sino como conocer a alguien y estar. Y tal vez sin título, tal vez simplemente por diversión, porque sí, y aprender de otras personas, de amigos, de familia, relacionarse. A ver, hay que relacionarse con personas, porque los seres humanos somos seres sociales, y eso. Pero volviendo a las relaciones estrictamente de pareja, me parece que está bueno eso, aprender a convivir. Ahí está, ¿no? Hay que convivir con otra persona y aprender a convivir con alguien. Y es muy loco. Y es eso. Después hay un montón de cosas. O sea, a ver, podemos ir con las tóxicas que nos enseñan. Las tóxicas nos enseñan a que hay que llevar máscara de gas siempre. No, mentira. Bueno, sí, puede ser. ¿Quién sabe? Ahora con la Tercera Guerra Mundial, no, te imaginas, te mandan una bomba en el 31. Explota el búnker. No, re loco. Yo pobre la gente que esté escuchando esto. pero nada, las tóxicas nos enseñan que hay que aprender a valorarse a uno mismo y hay que amarse. Hay que aprender a decir, bueno, basta. Que hasta acá llegó mi amor y hasta acá te puedo dar porque es lo que aguanto, ¿entendés? Es lo que mi corazón aguanta y los maltratos que uno sufre, porque creo que lo dije antes. A ver, uno sufre abuso, maltrato, porque uno puede buscar una forma de suavizarlo, decirlo de una manera más suave, pero es así. Yo sufrí violencia de psicológica de mi anterior pareja un montón y no le guardo rencor, no le guardo rencor. O sea, ella es una piba piola, que es muy, muy piola, pero eso, tal vez no la agarré en un buen momento y sufrí una banda. Pero sí, en la calle, sí, no me importa. Estaba pasando alguien por la calle, perdón. Pero nada, es eso. Me enseñó a no dejarme lastimar tanto y aprender a decir basta y decir, bueno, listo, ya está, por favor. No quiero más estar así y aprender a soltar. Decir adiós es crecer, dijo Cerati una vez. Y es real. Si uno puede decirle adiós a una relación que le hace mal, puede crecer, puede madurar, porque es así, es real. Y uno necesita esas cosas. Entonces, es eso. Las tóxicas nos enseñan a que hay que soltar, chicos. Y que no se puede estar todo el tiempo siendo una bolsa de boxeo de la otra persona. Y es eso. Creo que no sé si me quedaría algo más. Creo que me interesa mucho el tema del poliamor. Nunca estuve en una relación así, pero creo que toca un tema más que nada que ver. Toca un tema más que ver con lo afectivo. Tipo, la otra persona. No estoy muy, muy bien informado, entonces tampoco me gustaría intentar explicar términos, pero creo que las relaciones abiertas o el poliamor, esas cosas deben tener que ver más con el tema afectivo que tengan las dos personas que dejan entrar a terceros a la relación como compañeros sexuales, o sea, hacer tríos, cuartetos, orgías, swingers, prostitutas, todo re loco. Y luego. Yo estoy nervioso. Y luego poder seguir siendo dos personas nada más, porque tiene mucho que ver con la capacidad afectiva de uno de poder amar a una sola persona sin confundirse tal vez con la atracción extra, si vamos a hablar, atracción sexual que produce otra persona. Entonces, las relaciones abiertas están buenas en ese sentido, pero si se tiene una madurez sentimental como para poder manejar ese tema de atracción, ese tema de entender a la otra persona también y de entenderse a uno mismo, porque creo que los seres humanos en estas alturas de la historia somos muy inmaduros sentimentalmente, somos personas que vivimos ahora hiperestimuladas por los celulares, por la tele, por YouTube, por todo lo que nos rodea. Y eso nos ha hecho perder la capacidad de controlarnos, de entender qué nos pasa y entender lo que somos y a dónde vamos y qué es lo que queremos, porque estamos todo el tiempo recibiendo estímulos de necesitas, de querés, de esto, que te olvidás que sos, que querés, que te gusta, y creo que es algo que uno debe, en el caso de si tu pareja viene y te dice, che, tenemos una relación abierta, creo que es algo que uno debería ponerle, preguntarse qué soy y qué quiero, porque ahí mismo está la respuesta, en uno mismo están las respuestas de todo, ya saliendo de las relaciones, porque este tema, bueno, me gustó, que uno cuando quiere hacer cualquier cosa debe tener la idea de qué es uno y qué quiere y eso, para poder saber si está haciendo las cosas bien, si lo está haciendo mal, si lo representa a uno lo que está haciendo. Me parece que uno debe representarse en todas las acciones de su vida y si no, al menos, bueno, hacer lo mejor posible. Y me parece muy, muy, muy, muy real esto de que no tenemos bien educados nuestros sentimientos. Somos muy impulsivos, somos muy caprichosos últimamente y no tenemos la capacidad de controlarnos adecuadamente. Y la concha de tu madre. Oh, esto me pasa por ser pobre. Estoy como el Diego, me falta la merca y ya quedé re loco. Fue un partido difícil, bueno. Yo me imagino a la persona que está escuchando esto y empieza estos bucles de yo diciendo pelotudeces atómicas. Y dice, bueno, flaco, sí, cómete la maldita naranja. Como un poco cuando el tema. Bueno, nada. Si tu pareja viene y te dice una relación abierta, vos decile, ¿para qué lo pienso? Y pensás qué es lo que querés vos, realmente. Saliendo de querer complacer a otra persona, porque creo que las relaciones siempre uno sacrifica la puta que te parió Simes, sacrifica la individualidad para hacer feliz a la otra persona, y tal vez uno llega hasta a pasarla mal porque la otra persona sea feliz, y es muy, muy duro, porque la verdad que no debería ser así. Entonces, vos pensás qué querés, qué quiero, y se lo transmitís a la otra persona, y bueno, le buscás la vuelta de cómo los dos pueden ser felices y cómo afrontarlo. Tal vez hablar es, creo que es siempre la mejor medicina para cualquier cosa. Los problemas se resuelven hablando. Entonces, me parece que es eso. Me gustaría tener un compañero como para que me vaya tirando cosas y hablar y que esto sea más largo, pero la verdad que la imaginación me da hasta acá. Muchas gracias por haber escuchado. Si al menos escuchaste los primeros 10 minutos y te reíste un poco, ya soy feliz. Así que nada. Muchas gracias por haber escuchado esto. Si llegaste hasta acá, sos una máquina. Espero que te haya muy bien. Y si en algún momento. Muy bien. Yo soy un desastre. Bueno, nada, muchas gracias por haber escuchado. Ya como la quinta vez que te agradezco, pero gracias. Y bueno, si hay comentarios, deja de qué tema te gustaría que hable. Y es eso. Muchas gracias. Adiós. Paz.